cantó tu puta madre. En Sabit y en Ser, en el en Nederland este. En todo tu puta madre me cago. Porque no tienes vergüenza ni la conoces. Tú no tienes vergüenza ni la conoces. Hijo de la gran puta. Es más, dime dónde estás y tengo cojones de pagarme un avión y pegarte 7 tiros en la cabeza. Tú no me conoces a mí como militar. Te puedo pegar 7 tiros en la cabeza. Y te dejo tieso. Me cago en todo tu muerto. Y si no, el israelí este. Te quiero, te quiero. Tú eres un judío de mierda, perro. Asqueroso. Vergüenza te tenía que dar. Eres más falso que Judas Iscariote. Y el otro no digo nada, porque no te conozco. Pues ya está. Ya está dicho. Eso es lo que hay. Mm-hmm.